es Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el... Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 21 de mayo del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales, le deseamos suerte donde quiera que esté. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Las y los trabajadores activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas comenzaron a realizar plantones afuera de las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro desde el lunes 16 de mayo del 2016 para que se ejecute el acuerdo que establece que les serán entregadas las instalaciones de lo que fue Luz y Fuerza del Centro para conformar su cooperativa LF del Centro e implementen su reinserción laboral. Ayer viernes 20 de mayo ya había buenas noticias. Martín Esparza informó en una reunión que tuvieron que ya se destrabaron las negociaciones, que ya van a empezar a hacer todas las gestiones para que les sean entregadas las instalaciones y también para las indemnizaciones. Pero eso, como ustedes saben, requiere de la participación y la unidad de los trabajadores. Porque por otro lado, ayer mismo ocurrió algo muy grave. Porque el gobierno federal se declara un gobierno democrático, pero actúa como un gobierno autoritario. Por dos razones, violó el derecho a la petición, derecho humano, y a la obligación que tiene de responder a una petición, en este caso de los maestros, que le está reclamando que se inicien las mesas de negociación, y violó todavía más grave el derecho a la manifestación y a la protesta pública. Quitó a los maestros de Bucareli y quitó a los maestros de Santo Domingo. Ayer nosotros en la noche, como a las 10:30 de la noche, estábamos con ellos por ahí. Les hicimos una entrevista y la vamos a pasar más adelante. Pero el gobierno mexicano violentó este derecho y ya tiene recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de la Relatoría sobre Libertad de Expresión, para que respete el derecho humano a la manifestación y a la protesta pública. Porque dice la relatoría que gobiernos como el mexicano, que no responden a la demanda social, ni siquiera está dispuesto a negociar, como lo estuvieron repitiendo toda la semana, no vamos a negociar, el gobierno diciendo que no van a negociar. O sea, eso es gravísimo. Y no permite que haya manifestación pública, entonces ya no es un gobierno democrático. Eso es un gobierno autoritario. Vamos a tener más adelante una entrevista con maestros que estaban ayer en el plantón. Nosotros nos retiramos de ahí como a las 11 de la noche, llegó la policía y los quitó a las 2 de la mañana. Muy grave porque no lo podemos permitir. El próximo lunes es Día Mundial de los Medios de Comunicación Social y hoy en la mañana, lamentablemente, estaba oyendo al conductor de Radio Red congratulándose por esta acción. Cuando los medios de comunicación, a lo que debemos coadyuvar es a la democracia. Y no hay democracia si no hay participación social. Y la manifestación pública es participación social. La protesta pública es participación social cuando no hay otros cauces para la participación social. Muy lamentable que haya conductores que se congratulen de la represión. Los medios deberíamos coadyuvar a que haya opinión pública y participación social. Y eso no es que yo lo diga. Esa es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la propia ONU. En otro tema, todos los trabajadores de México tenemos derecho también a la seguridad social, licenciada Luna, ya sea que tengamos empleo formal o informal. ¿Por qué no nos platica un poquito de eso? Con todo gusto, pero muy brevemente sobre lo que usted decía. Efectivamente, la capacidad de un gobierno para decirse democrático primero es que debe saber escuchar, no imponer. Y aquí lo que están haciendo es imponer y aún así se niegan a escuchar. La gente cuando sale a las calles o cuando pues toma calles para salir a protestar, no sale porque le guste, sino sale porque no es escuchado, porque le es impuesto. Y lamentablemente este tipo de medidas, pues muchas de las veces no ayudan mucho a ese tipo de cosas. En lo que se refiere a la seguridad social, efectivamente la Constitución Política establece la obligatoriedad de proporcionar el servicio médico a todos los ciudadanos mexicanos. Pero en la actualidad vemos que no es así, incluso lleva un retroceso bastante en contra de esta situación. Sí, eso es muy peligroso. Estamos en proceso electoral, pero la democracia no es solo elecciones, que es a lo que quieren restringirnos. Nada más, si voy y voto, ya hay democracia. No, señores. O sea, el gobierno federal, el gobierno del PRI que dijo que iba a mejorar la situación, es una promesa de campaña que no ha cumplido. Debe saber que la democracia es la participación social. No es solo ir a votar, sino la actuación de los ciudadanos proponiendo políticas también de gobierno. Y los maestros están proponiendo una política de gobierno que es que haya una educación pública, democrática y popular, laica y gratuita. Y no los quieren escuchar porque quieren privatizar la educación. ¿Quiénes serán los dueños de ese negocio que están usando toda la fuerza del Estado para aplicar esa política con la reforma educativa, despedir a los maestros? Y pareciera que no nos afecta, porque pues yo no soy maestra, usted no es maestro, Toño no es maestro, Lalo no es maestro, pero sí nos afecta. Porque si a los maestros les hacen eso, entonces pueden hacer lo que quieran. O sea, se llama abuso de poder. Y tiene que haber limitaciones del abuso de poder. Y una de las limitaciones del abuso de poder es la protesta pública. Y eso está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y ha alentado a la protesta pública cuando hay gobiernos que abusan del poder. Y el gobierno mexicano, concretamente Aurelio Nuño, secretario de Educación, lo que hace es enviar a la Policía Federal, colabora el gobierno del Distrito Federal y quitan a los maestros. O sea, un gobierno que se dice democrático del PRD, colaborando con un gobierno autoritario, para evitar un derecho humano, que es el derecho a la manifestación pública. Muy grave, porque eso habla de un gobierno muy autoritario. No nada más el gobierno del PRI, sino del PRD también. Y necesitamos una explicación. Y no solamente garrotazos, cárcel y asesinatos. Yo convoco a todos mis compañeros comunicadores, que tengan carrera o no, que sean comunicadores, que convoquemos a que en el Día Mundial de los Medios de Comunicación Social, que es el próximo lunes, hagamos una campaña por la democracia y la participación social y el derecho a la protesta pública. Es un derecho humano, no es cualquier cosa, y lo están violando. Bueno, pues, como les decía en otro tema, licenciado Luna, los trabajadores de México con empleo formal o informal tenemos derecho también a la seguridad social. ¿Sabe usted qué es la seguridad social? Nosotros a partir de hoy vamos a crear una nueva cápsula que se llama así. ¿Sabe usted qué es la seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Pues la seguridad social comenzó a reclamarse por los trabajadores desde que surgió la máquina. Desde la Revolución Industrial, la primera máquina surgió por allá por 1785, y con el uso de los materiales químicos y las maquinarias comenzaron a ocasionarse múltiples accidentes y enfermedades de trabajo, provocando también enfermedades incapacitantes y hasta la muerte. Todo esto no solo afectaba al trabajador o a la trabajadora, afectaba a la familia y a veces a pueblos enteros, como ocurrió con Pasta de Conchos, por ejemplo. Se murieron 65 mineros y fue una desgracia para todo el pueblo, Toño. Así es, desde que comenzaron a utilizarse las máquinas para trabajar, comenzaron a ocasionarse múltiples accidentes y enfermedades de trabajo, provocando enfermedades incapacitantes y hasta la muerte, por lo que la familia entera entraba en desgracia. Dice Luis Ernesto Arévalo en el libro El concepto jurídico y la génesis de los derechos humanos que la lucha de las y los trabajadores ha sido el motor que ha logrado la consolidación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales desde 1822 a la fecha. Por eso es importante la participación social y la protesta pública, porque sólo así hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos por ley, escrito en la ley, el derecho a un día de descanso pagado, por lo menos, vacaciones, aguinaldo, seguro social, o ISSSTE, según sea el caso, pensión, derecho a la atención médica, derecho a la vivienda, derecho a la atención por maternidad. Esos derechos están escritos en la ley, pero la mayoría de los trabajadores no los tienen y deben reclamarlos. Si no los reclaman, nadie se los otorga, dice el doctor Alfonso Bouzas, investigador y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. La seguridad social implica riesgos de trabajo, implica salud en el trabajo, implica licencia de maternidad, implica derecho a la cesantía después de un tiempo de prestar servicios. Pero toda persona que se vincula laboralmente tenemos derecho a la seguridad social. Es parte de lo que obtenemos por nuestro trabajo. Doctor, sin embargo, aunque tenemos derecho, en la forma, en el derecho escrito, la realidad es que la mayoría de los trabajadores ya no tienen ni seguro social, ni atención a la salud, ni otras prestaciones como maternidad y protección ante riesgos de trabajo y pensiones. ¿Qué pueden hacer para hacer valer este derecho? La primera limitante es que el trabajador, cuando es contratado, se le contrata y se le da de alta en el Seguro Social con un salario mínimo. Y él lo acepta, ¿por qué? Bueno, pues porque eso es lo que le ofrece la empresa, y aun cuando su salario sea muy superior, pues tiene que aceptarlo. Lo que no se da cuenta es que a largo plazo le va a costar, porque el día que se quiera jubilar, simple y sencillamente, sus cotizaciones se corresponden con un salario mínimo. Pero además de eso, en las condiciones actuales, en las que el mercado de trabajo está tan complejo, en las que la tercerización ha sentado reales en todas las relaciones laborales, las nuevas condiciones de trabajo impliquen el que los trabajadores prescindan de la seguridad social. ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador en el supuesto de que está trabajando pero que no cuenta con el seguro social? Pues acudir al seguro social, pedir el servicio, dar la información de quién o quiénes son sus empleadores. Claro está, eso va a conllevar un conflicto con el empleador, pero bueno, pues es la única forma con la que, a través de la cual el trabajador podrá acceder a la seguridad social. Actualmente existe también un nuevo esquema de seguridad pública que tiene mucho de caridad, pero en honor a la verdad no cumple ni con mucho con lo que en la actualidad es el Seguro Social y el ISSSTE. ¿Qué sería? ¿El Seguro Popular o cuál? Seguro Popular, sí, que es un esquema de caridad. No hay medicamentos, no hay atención de segundo nivel. Es una prestación de servicios de mejorales y se acabó. O sea, el trabajador ante la necesidad acepta ocupaciones sin derechos. Licenciada Luna. Pues más que aceptar, es una imposición que hacen los patrones, y que incluso hay pues datos fidedignos que cuando un trabajador va ante el Seguro Social a denunciar ese tipo de situaciones, el Seguro Social, no obstante que tiene como autonomía un poder fiscal autónomo para poder ver ese tipo de cuestiones, pues simple y sencillamente se lo pasa por el arco del triunfo y no revisa cuando los patrones este tipo de situaciones. Y lo hacen precisamente los patrones con el hecho de decirle al trabajador, dice, mira, si yo te pago más, tú vas a tener que cotizar, y si tú cotizas, tu salario se va a disminuir. Entonces es una forma muy tramposa de engañar al trabajador, porque el trabajador lo que requiere es tener más remuneración. Pero lo que no se da cuenta es no solamente que afecta a su futuro como pensionado, incluso su inmediato presente, porque si él sufre un accidente, su pensión o su lo que le vayan a determinar por invalidez va a ser en base al salario que él esté percibiendo y con el que está registrado. Lalo, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Bueno, en principio lo que tienen que hacer es organizarse. Si no se organizan, es un poco complicado que lo puedan hacer de manera individual. Individualmente somos muy vulnerables los trabajadores, entonces tienen que acudir a la cuestión de organizarse. Yo nada más iba a comentar que en el caso de los accidentes de trabajo ya ocurrió, llevamos un asunto muy importante de que una compañera sufrió en una gasolinera la pérdida y amputación de la pierna derecha, hasta tres cuartas partes de la pierna, y no estaba asegurada. Cuando demandamos, pues el seguro, por supuesto que el patrón no pudo avisar del accidente, y como tiene la posibilidad el patrón de afiliar a un trabajador en las 72 horas después de su contratación, con eso dice, no, es que ya la afilié, pero como la afilió posterior al accidente, nunca dio aviso del accidente de trabajo. Por lo tanto, el seguro no la atendió. Entonces, es un problema grave y que el seguro a veces también en la demanda que contesta, pues lo niega todo por no haberse involucrado, aunque ya está condenado. Bueno, entonces hay que organizarse y número dos, hay que reclamar el derecho, porque el derecho que no es reclamado, no, pues desaparece, es como todo, como dijo Darwin, lo que no se usa, se deteriora y se extingue. Bueno, pero si usted quiere tener información directa en su correo electrónico, de esta información que vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, llame, denos su nombre y su correo electrónico para nosotros poder enviárselo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. La pregunta del día de hoy del despertar del gallo es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa si el patrón no entrega por escrito un documento en el que se establezca que el trabajador está contratado por periodo de prueba? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y saludamos a los colaboradores voluntarios Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández El Popeye, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, que cumplió años y por eso le pusimos las mañanitas. Felicidades. Bueno, en realidad cumplió años desde el domingo pasado, le íbamos a poner las mañanitas, por andar en los apuros, siempre no se las pusimos y hoy nos desquitamos. Muchas felicidades, Andrea, te deseamos lo mejor. También saludamos en los controles técnicos a David Muñoz. También está con nosotros Carmen Moreno. Y a partir de ayer a las 7 de la tarde se declararon en huelga 3.200 trabajadores administrativos, manuales, de intendencia y jubilados de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, conocida también, o mejor conocida, como la Universidad Nicolaita. Se encuentra en el teléfono Eduardo Tena, quien es el secretario general de los trabajadores de la Universidad Nicolaita. Muy buenos días, ¿cómo está, Eduardo? Muy bien, buenos días, Lulú. Bien, aquí en nuestras primeras horas de huelga, cansados pero contentos, dispuestos a continuar la lucha, esperando determinaciones de carácter jurídico, con una amplia colaboración de los compañeros trabajadores y participación. Nos tocó estar anoche en nuestro rondín, visitando las delegaciones, las dependencias, encontramos cubiertos al 100% sus guardias, la colocación de banderas se hizo a tiempo. Sin embargo, bueno, conciliación y arbitraje decretó el día de ayer el que se hiciera la huelga de puertas abiertas, argumentando el derecho humano que tienen los estudiantes de penetrar, recibir de sus clases. Pero lastimando desgraciadamente el derecho de huelga que tenemos todos los trabajadores en este país y en el mundo, en México particularmente, lo que señala el 123 constitucional en su apartado A, que señala el derecho a la huelga. Esto, inmediatamente interpusimos un amparo, ha sido turnado, ya aceptado y turnado al juzgado séptimo de distrito en Michoacán, y esperemos que el lunes o martes a más tardar se pudiera decretar la suspensión en favor del sindicato. Si así no fuera, tendríamos que movilizarnos hacia el exterior de la propia universidad. Sería empezar a tomar calles, empezar a movilizarnos, con el riesgo que esto conlleva, ¿no?, ante una rectoría y un gobierno del Estado que se han unido, no nada más en contra de esta huelga, sino ya hay antecedentes en Michoacán de huelgas que fueron rotas a partir de una supuesta tesis laboral que no aplica en este sentido. Nosotros somos fundadores de la Federación Sindical Mundial, nos hemos estado respaldando desde hace tiempo con ellos. Ya desde ayer se comunicó a la presidencia de la Federación Sindical Mundial, al doctor Mavricos, griego, él, y bueno, se ha empezado ya a difundir esto en todo el mundo. Empezamos a recibir solidaridad, al menos de inicio, por escrito, de muchos sindicatos de Argentina, de Chile, de Portugal. Nos empezaron a llegar, pero el más importante fue el sindicato hermano de profesores, el SPUN, quien ha manifestado ser solidario y quien dice que no penetrará a las instalaciones de huelga de dar clases, y al contrario, una actividad de convencimiento a los propios estudiantes para que tampoco asistan y respeten la huelga que estamos sosteniendo desde ayer a las 19 horas. Eso es lo novedoso que hay en estas pocas horas que llevamos de huelga, porque han sido muy ajetreadas, ¿eh? Sí, Eduardo, bueno, una huelga es dura, pero ¿cuáles son sus demandas? La huelga estalló solamente por una causa, que fueron las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Quiero decirte que se nos hizo el mismo ofrecimiento que se nos ha hecho a todos los sindicatos universitarios y de educación superior en el país, que es el famoso tope salarial que todos conocemos, del 3.15%, el 0.5 de prestaciones, y ahí el gobierno del Estado aportó otro 0.5 y nos otorgaron 1% en prestaciones no ligadas a salarios. La revisión, bueno, pues la revisión fue una negociación dura, sin embargo, no pudimos avanzar más, y eso lo entendemos, ¿no?, por la situación que atraviesa todo el país, el Estado y particularmente la Universidad Michoacana. Y bueno, al menos sostuvimos íntegro el contrato colectivo de trabajo sin que se lesionara, ni quitándole una sola coma. El atorón fueron las violaciones al contrato colectivo de trabajo, que las hay, y que son muy lastimosas para ciertos sectores de nuestro sindicato, sobre todo para el sector de jubilados, ¿no? También para los trabajadores de ingreso. Nosotros tenemos la cláusula 52 que habla del derecho que tiene el sindicato para contratar y proponer en vacantes de la universidad. Entonces, ahí hay alrededor de 40 jubilaciones de un año y medio que la rectoría ya no ha respetado las propuestas, violentando el contrato colectivo, argumentando que no hay recursos, pero bueno, ahí está establecido en el contrato, es muy claro, el contrato no requiere de una interpretación. Aparte, debes de entender que al no cubrir las plazas de jubilación, también está dañando el escalafón, nos están desapareciendo las categorías más altas que tenemos en el sindicato, y entonces esto, pues, si lo permitimos a un plazo muy corto, habremos de tener solamente plazas dentro del sindicato con categorías de salarios muy bajos, ¿no? Y aparte, bueno, pues nosotros entendemos que las vacantes son originadas por la jubilación y que ahí hay un escritorio, que ahí hay un jardín, que ahí hay un pasillo sin hacer, que ahí hay una computadora sin utilizar. No cambia, la Universidad de Michoacán ha crecido muchísimo en los últimos 15 años. La universidad ha crecido muchísimo en su ingreso estudiantil y en su nivel académico, a partir de que esta es la única huelga que está ya después de 18 años. No habíamos sostenido muy buenas relaciones con los anteriores rectores y nos había permitido negociar o muchas veces pues hasta convenir aspectos que hicieran que la universidad se mantuviera abierta, y esto llamaba la atención de la sociedad que llevaba a sus hijos a la Universidad Michoacana, ¿no? Eso es lo que pasó, violación del contrato colectivo y prácticamente la cláusula 52 de nuestro contrato colectivo de trabajo, que es el derecho a proponer en las vacantes. Les brindamos nuestra solidaridad publicando la información, y vamos a publicarlo también en www.frecuencialaboral.com, que es nuestro portal. Ya el lunes podrán verla publicada. Eduardo Tena es el secretario general de los trabajadores administrativos manuales de intendencia y jubilados de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias. Lulu, gracias por tu espacio. Un saludo a todos mis compañeros trabajadores, particularmente el Valle de México. Sí, de inicio su solidaridad, que entiendan, que nos ayuden. Quizás la huelga que actualmente tiene el SUA, nuestro sindicato, deba considerarse la huelga de todos, porque se está atentando en contra del derecho y el principio constitucional de huelga, ¿no? En un estado donde se tiene un gobernador supuestamente de izquierda, estamos siendo atacados fieramente por una presidencia de conciliación y arbitraje que pues recibe indicaciones directas del propio gobierno del estado, ¿no? Y bueno, esperemos que el amparo proceda y que podamos continuar con esta huelga sin mayor problema, ¿no? Lulú, saludos a todos y agradezco de nuevo el espacio. Muchísimas gracias. Y en más información, pues lo que les decía ayer, el plantón de los maestros que se instaló el 15 de mayo después de una gran marcha aquí en la Ciudad de México, afuera de la Secretaría de Gobernación, tenía el objetivo único de solicitar una mesa de diálogo. Y las autoridades estuvieron diciendo toda la semana, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Educación Pública, que no van a dialogar. ¿Cómo se le puede llamar eso? O sea, un gobierno que no dialoga no es gobierno, porque los gobiernos tienen que dialogar, negociar. El jueves, en la madrugada, los quitaron de su plantón en Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación. Y se fueron a la Plaza de Santo Domingo. Toño y yo fuimos ayer, estábamos ahí como por las 10:30, 11 de la noche, y sí había muchos policías, había muchos barrenderos, y mi experiencia es que muchos barrenderos son agentes de gobernación disfrazados de barrenderos. De hecho, una vez me tocó que uno de ellos me agarrara y me jaloneara, y era de gobernación. Tuvo que venir un representante del Estado Mayor Presidencial a decirle que se calmara. De ahí supe que muchos de ellos son agentes de gobernación, y había muchos, Toño, muchos barrenderos. No, y personas extrañas, porque había muchos de civil, ahí andaban a esas altas horas de la noche, era muy raro. Los policías pues estaban ahí en su guardia, los barrenderos pues estaban, sí, era notorio que había bastantes, pero había otros de civil que estaban rondando el lugar, y ya era muy tarde para que anduvieran ahí. Y ya los maestros ahí en los arcos de Santo Domingo ya estaban acostados, estaban durmiendo. Yo llegué y les hice una entrevista. Tomé algunas fotos, todo el plantón estaba tranquilo, incluso no había muchas mantas, y entrevisté a uno de los maestros respecto al desalojo que les hicieron de acá de Bucareli. Y resulta que a las 2 de la mañana de ayer llegaron policías federales, más de los que ya había, porque había muchos policías de por sí, y los quitaron también del plantón de Santo Domingo. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo aquí uno de los coordinadores del movimiento. Eligio Hernández González, coordinador de prensa y propaganda de la sección 22. Fue un desalojo, dieron un ultimátum, estuvieron hostigando, estuvieron amenazando, estuvieron haciendo lo típico, generando ruidos para generar psicosis. Vimos gentes encapuchadas en moto y otras gentes encapuchadas con piedras en la mano alrededor. Seguramente son paramilitares o gente infiltrada que ocupan para generar confrontación. Entonces, pero también dieron ultimátum para que saliéramos. Entonces, toda esta serie de cuestiones, los compañeros en asamblea nos reunimos y valoraron que como siempre nuestro movimiento ha sido de resistencia, es de paz pacífica. Entonces los compañeros valoraron en asambleas cada una de las secciones de las que estamos en plantón. Nos fuimos, valoramos y tuvimos que acordar. Fue un consenso el asunto de repliegue para no confrontar ya con la provocación que estaban haciendo, ya con la gente que estaba rodeada en moto, encapuchada, y con piedras en mano, otras sin moto, pero con piedras en mano, pero encapuchados. ¿Y el ultimátum quién se los dio? ¿Perdón? ¿El ultimátum quién se los dio? Policía Federal. La Policía Federal. ¿Qué les dijeron? Dijeron que teníamos 15 minutos para abandonar el espacio que ocupábamos, que ellos iban a... Tenían la orden del gobierno para limpiar las calles, para no permitir nadie en el plantón. Bueno, ¿y hasta ahorita no ha habido negociación? No, hasta el momento no, ha habido una cerrazón total. No tenemos ni una llamada, ni nada de información de que hasta el momento acepten alguna mesa, ni de Secretaría de Gobernación, ni tampoco del señor Aurelio Nuño Mayer, tampoco. Uh-huh. Y bueno, ¿y si anunciaron que había más maestros despedidos? Ya están hablando de más de 4,000. Sí, el día de hoy sumaron otro poco más de 1,000 compañeros de Chiapas. Es el número que están manejando. Nosotros hemos sido claros que ni con las cárceles, ni con las desapariciones de nuestros compañeros, ni con asesinatos, mucho menos con un despido, nos van a doblegar. Estamos claros, estamos convencidos de que nuestra lucha es justa, tenemos la razón, los argumentos están a nuestro lado, lo que estamos planteando, y por eso estamos convencidos de que solo la unidad, la organización, nos va a dar el triunfo. Hay experiencias precisamente como el Sindicato Mexicano de Electricistas que pues nos alientan 4 o 5 años sin salario y todo eso, pero solamente la convicción, la unidad, la firmeza en nuestros propósitos y nuestras convicciones nos va a permitir avanzar, porque estamos convencidos de la justicia de nuestro. Y bueno, ¿y cuál es el plan? ¿A qué se van a quedar en Santo Domingo? ¿Cuál es? ¿Ya tienen un nuevo plan de acción? El día domingo tenemos la Asamblea Nacional Representativa aquí en la capital del país. En la sección 22 todos los días tiene asamblea estatal para valorar cuáles son las propuestas que tenemos que impulsar aquí en la Asamblea Nacional Representativa, y también sale el plan de acción local, pero también proponen plan de acción nacional. Entonces lo vamos a valorar el día domingo. Ya se dibujan unas propuestas de actividades ya no magisteriales, sino con organizaciones sociales y el pueblo y pueblos, comunidades que luchan o resisten la privatización de sus recursos naturales. Se prevé la próxima semana acciones ya de tipo popular, ya no nada más magisterial. Bueno, pues como les digo, esto fue hasta anoche. En la madrugada llegó la Policía Federal y los quitó de Santo Domingo. Parece muy grave porque no quiere el gobierno federal dialogar, no permite la participación social, y entonces es un país sin democracia. ¿A qué nos está encaminando el gobierno federal? ¿A la solución de los problemas por la fuerza, por la violencia, por la represión? Pues entonces eso ya es un gobierno dictatorial, ya no es un gobierno democrático. Y más lamentable que haya conductores de radio vanagloriándose por esto, porque los medios de comunicación, como les digo, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos alentar a la participación social, o sea, a la opinión pública, que la gente conozca sus derechos y que luche porque se concreten, no nada más. Pues ahí está el derecho y no se concreta. Tenemos a Carlos Guillén en la línea telefónica. Él es secretario del exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, porque ayer viernes 20 de mayo del 2016 se reunieron representantes de distintos sindicatos del país y de Estados Unidos para hacer un frente común en contra de los contratos de protección patronal. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, Luli. Buenos días, Lalo. Buenos días a todos, compañeros. Guillén, ¿por qué no nos explicas primero qué es un contrato de protección patronal y luego nos dices qué fue lo que concluyeron, a qué puntos llegaron? Porque entre el 30 de mayo y el 10 de junio se va a realizar la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo encargado de la ONU, para ver que en materia laboral se cumplan los derechos. En efecto, en México tenemos un cáncer laboral, que son los llamados contratos de protección. Se trata de contratos firmados entre comerciantes, que no son otra cosa, del trabajo, y patrones. Mediante estos, en empresas de todo tipo, se firman contratos al margen de los trabajadores. Contratos que, por supuesto, brindan las condiciones que los patrones quieren. Y se han dado muchos casos en los cuales en alguna empresa los trabajadores deciden organizarse y crear su propio sindicato, y se encuentran con sorpresa que ya tienen supuestamente sindicato y que ya tienen también supuestamente contrato colectivo. Esto está muy extendido en el país. Hay algunos individuos que ostentan miles de contratos colectivos sin que los trabajadores que supuestamente estarían bajo esos contratos lo conozcan. Oye, Carlos, y lo malo es que cobran por trabajador, o sea, es como una especie de trata de personas. Cobran por cada trabajador que tienen en ese contrato, y no nos estamos quejando porque tengan contrato colectivo de trabajo, sino porque son condiciones de pobreza la que les ponen ahí, a pesar de que se trate de empresas transnacionales. Sí, en efecto, ahí no está, no criticaríamos únicamente las condiciones de trabajo, que en efecto son a modo de los patrones, sino el hecho de que se hace al margen por completo de los trabajadores. Esto es una violación al derecho de los trabajadores a la organización y al derecho de los trabajadores a la contratación colectiva. Estos contratos colectivos, hay algunas organizaciones que incluso se llaman independientes, etcétera, pero también hay organizaciones como la CTM, como la CROC, que tienen miles de estos contratos. Como un ejemplo de la amplitud de estos contratos, el mayor empresario de este país, Slim, tiene alrededor de 1,000 empresas. De estas 1,000 empresas, solo en una, que es Telmex, hay un contrato colectivo genuino. En todos los demás casos hay contratos de protección. Y esto ha sido ampliamente denunciado por muchas organizaciones de trabajadores. Lo ha denunciado la UNT, lo ha denunciado la Nueva Central, lo ha denunciado los compañeros mineros, etcétera. Esto ha llegado al plano internacional y esto ha generado incluso observaciones, críticas, llamados de atención por parte de la Organización Internacional de Trabajo. De hecho, el año pasado hubo una severa crítica desde la 104 conferencia de la Organización Internacional de Trabajo, y ahí el licenciado Héctor Barba hizo una denuncia de este contratismo, y hay que decir que el licenciado Héctor Barba tuvo que intervenir registrado como delegado de la Coordinadora Confederación Sindical Internacional, ya que la CTM mexicana bloqueó la participación de este abogado. Bueno, como ya señalabas, en días próximos se va a realizar la 105 conferencia. El objetivo de la reunión, en la cual participaron compañeros universitarios, compañeros telefonistas, compañeros mineros, que fue en la sede de nuestro sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, también estuvieron compañeros petroleros de la UNTIP, fue precisamente preparar la participación de la delegación mexicana y coordinarnos con los compañeros de la Federación Americana de Trabajadores y Congreso de Organizaciones Industriales de Estados Unidos, para desarrollar acciones conjuntas en la 105 Conferencia Internacional para denunciar nuevamente esta situación, la existencia de contratos de protección. También para analizar elementos como la falta de firma por el gobierno mexicano de algunos convenios de la OIT, para incluir el asunto migratorio y para revisar la forma de participar en una llamada lista corta, en la cual se van a ver casos específicos de violación a los derechos laborales que se han denunciado y que ocurren en México. Entonces la idea es no llegar a la conferencia en Ginebra a ver qué se hace, o tener que hacer como el año pasado, que se tuvo que buscar la forma de registrar a los delegados mexicanos, sino llegar preparados y llegar coordinadamente con nuestros compañeros de Estados Unidos a participar en esto. Bueno, Carlos, pues mira, vamos a seguir ahorita con este tema, nos vamos a ir a un corte. Te agradezco muchísimo, si me mandas tu colaboración por escrito, con gusto la publicamos. La CENSUESIC condena enérgicamente la agresión que se ha estado dando a los compañeros del magisterio, la agresión que se dio ayer en dos o tres momentos, y condenamos también la agresión al derecho de huelga que se hace en el caso de nuestros compañeros de la Universidad Michoacana. Bueno, Carlitos, pues muchas gracias. Si me mandas tu colaboración, te la publicamos aquí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. El señor José de Jesús Flores pide espacio para hablar de su candidatura independiente no registrada. Bueno, vamos a pedirle que nos llame y nos deje un teléfono y con gusto abrimos un espacio aquí en Frecuencia Laboral. Arturo Arteaga dice que felicita al programa y a todos los colaboradores de parte de su esposa y de él. Y como les comento, si quieren recibir nuestra información sobre seguridad social que vamos a estar dando, es una campaña que vamos a hacer, ya la empezamos a hacer y a partir de hoy ya más formalmente la vamos a hacer durante todo un año para que la gente sepa que tiene derecho a la seguridad social, porque por ejemplo los maestros es por lo que están luchando, les quieren quitar la plaza de trabajo para quitarles la seguridad social, que es las prestaciones, el derecho al seguro, etcétera, y darles contratos eventuales, es lo que quieren. Entonces pues no debemos dejarlo. Alejandro Rodríguez dice que los partidos políticos no representan al pueblo sino a sus propios intereses. Ernesto Pereira dice que lo que requerimos los trabajadores es educación, conciencia social y fomento a la solidaridad. José de Jesús Flores Cano vuelve a llamar para pedir espacio. Por favor, denos un teléfono en el que nos podamos comunicar. Y tenemos más llamadas, Toño. Así es, nos habla Alejandro Rodríguez Flores. Él es de Catepec. Nos dice que hay que pedir la renuncia de Peña Nieto por los acontecimientos de ayer y por todo lo ocurrido con el SME y otros asuntos como el de trabajadores de la Ruta 100. Convoca a manifestarse ante embajadas de todos los países para que escuchen la petición y la trasciendan. También nos habla Víctor Manuel García Salinas. Él es de aquí del DF, ex maestro jubilado del Politécnico, ahora está jubilado. Dice que para él seguridad social es que tengamos derecho a la salud y de calidad, que tengamos instituciones académicas de calidad y que todos tengamos derecho a la vivienda de calidad, que tengamos también derecho al trabajo y salario dignos y que todos tengamos un transporte de calidad, vestido de calidad y etcétera. Noé Cruz de Iztapalapa, ¿por qué la Policía Federal anda haciendo trabajos en el DF? Si esto le corresponde a la Policía de la Ciudad de México, es un error de Mancera permitir que la Policía Federal haga esto, están violando la Constitución. Ángel Cervantes, es falso, el presidente evita dar la más eficiente educación a los niños y a los maestros a través de la televisión y por el contrario, ha hecho un botín de empresarios la tecnología al robarles a la CFE el cableado que permite multiplicar los canales televisivos, creando el mayor sabotaje a la nación, que es la guerra cristera contra los maestros como lo fue la anterior. Bueno, pues entre otras cosas los maestros han denunciado que precisamente un grupo de Televisa y TV Azteca son los que quieren apropiarse de este derecho a la educación. Pues hay que seguir pendientes del tema. Nos vamos a prohibido olvidar, pero antes quiero informarles que pueden leer el libro 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, donde hablamos precisamente de esto, de los despojos que se han hecho quitándole derechos y el empleo a los trabajadores para quedarse con los servicios públicos, privatizarlos. Y luego nos encontramos a los mismos funcionarios públicos, generalmente exfuncionarios de Hacienda, que ya son dueños o directivos de empresas que se quedan con esos servicios públicos. Eso lo decimos más a detalle en nuestro libro 10 años de frecuencia laboral, que usted puede encontrar en www.frecuencialaboral.com. Dele clic al librito rojo que aparece ahí y lo lleva directo al libro. Y ahora sí nos vamos a prohibido olvidar. prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial, prohibieron el rebelarse contra la mediocridad, prohibieron las elecciones y la esperanza popular, y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar que el 1 de enero de 1936 el presidente Lázaro Cárdenas firmó un decreto para la creación del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. El Instituto Politécnico Nacional inició operaciones en 1938 para formar profesionales que coadyuvaran al desarrollo industrial y productivo del país. El ingeniero Mario José Galicia, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, nos informó que hoy 400 ingenieros egresados para hacer un pronunciamiento en contra de la desaparición del Politécnico. Esta institución se creó como una necesidad que tenía el país para poder manejar la industria energética, dando resultados magníficos desde 1938 a la fecha. Ahora tenemos una gran preocupación porque el secretario de Educación pretende privatizar el Instituto Politécnico Nacional, cambiar los planes de estudio. Estamos muy preocupados y no vamos a permitir que el Politécnico se degrade en sus programas de estudio, ya que le quieren ahora a los egresados que ya no sean ingenieros, sino que sean técnicos especializados. El Politécnico, a través de sus 80 años, ha sido el pilar fundamental de la tecnología, de la enseñanza en nuestro país. O sea, el deterioro de la capacitación de los mexicanos, ¿no? Tenemos más información. Eduardo Díaz Reguera, que es abogado especializado en materia laboral y también colabora voluntariamente con Frecuencia Laboral, nos está informando que él también va a ir a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué asunto, Lalo? Bueno, en realidad va otra representación que va a intervenir por la cuestión del caso de México. Nosotros vamos en donde por medio de la solidaridad la cooperativa de Trado de llantas y otros sindicatos están colaborando para que asistamos Epifanio García Carrillo, secretario de Trabajo de Calzado Sanda, del sindicato que está en huelga y que tenemos ya casi 5 años, y vamos a, junto con él, vamos a tratar de que con otro sindicato nos apoyen para darnos cobertura y plantear el caso de Sanda. El caso de Sanda ya está planteado, pero queremos tomar muy brevemente la voz a través de los propios trabajadores, que es Epifanio. Él estuvo en la cárcel, y el que actualmente se encuentra en la cárcel es Gustavo Labastida Andriano. Ya tienen más de 9 meses ahí. Yo espero que salgan estos días, porque ya en la resolución del amparo dice que deja intocada la cuestión de que él no cometió ningún delito. Así se resolvió en otro amparo. Y en este último amparo, lo que revocó fue la decisión de la juez penal de imponerle una fianza de más de 43 millones de pesos. Entonces, con eso yo le pedí al especialista que está llevando el asunto, el licenciado Humberto García González, que promoviera ya la liberación del compañero, porque han estado, a través de recursos que tienen que agotarse, pues deteniendo la excarcelación del compañero. Vamos en ese sentido a Ginebra, una ciudad, pues digo, vamos la gente a tratar el asunto de los pobres a un país de los ricos, porque ahí está la opulencia, está no nada más los relojes y el chocolate, sino que están los bancos concentrados en ese país y la gente más opulenta del mundo. Y como no ya está yendo los hostales allá en Ginebra, un compañero de un sindicato nos facilitó su departamento en Lausana, Suiza, y ahí exactamente en esa provincia está Bata, y que intentamos que tener la cobertura para que ahora tengamos una negociación directamente, cuando menos esta representación, con los directivos de BAT. Entonces, estar en esa situación y que intentamos por todos los medios que nos den la cobertura a los sindicatos, y todo lo que podamos pronunciarnos sobre el caso de México, júrenlo que lo vamos a intentar denunciar. No es un foro de presentar, digamos, protestas, ya nos advirtieron que no es el formato, y bueno, pues a ver si me controlo. O sea, ¿que no aseguras que no estés protestando? Pues es que el formato es así, o sea, tú planteas las cosas y no puedes protestar, no te puedes manifestar. Diles que tienes derecho a la protesta pública. Bueno, pues a ver si bueno, no me detienen. Quiero decirles que también va representantes de la nueva central de trabajadores y van precisamente a denunciar todo el estado de arbitrariedad en materia laboral. Y el Sindicato Mexicano de Electricistas es tradicional que vaya también, ¿no? Pues tenemos ya casi que irnos, pero antes nos vamos a dar la respuesta del Despertar del Gallo. La pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa si el patrón no entrega por escrito un documento en el que se establezca que el trabajador está contratado por periodo de prueba? La respuesta es artículo 39C. La relación de trabajo con periodo de prueba o de capacitación inicial será constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Así es, licenciado Luna. O sea, no porque sea temporal, no tiene derecho el trabajador a que se le dé un trabajo estable si no le especifican que es temporal. Porque se presume la extensa de la relación de trabajo y es imputable la falta de formalidad de establecer el contrato a prueba de parte del patrón. Son presumidas. Así es. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.